El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Damos inicio al Punto Crítico Sabadito, la revista de la radio. Obviamente nos da mucho gusto saludarlos una vez más. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues vámonos directo a lo que tenemos para ustedes el día de hoy, invitándolos a que a través de las redes sociales nos sigan. Recuerden, el sitio oficial es www.elpuntocritico.com. También tenemos para ustedes nuestro Twitter, @elpuntocritico. Y también en facebook.com/elpuntocritico. Ya lo saben, siempre lo estamos comentando, sin lugar a dudas. Bueno, pues hoy tenemos al poeta de la radio. El poeta de la radio nos trae un poema, fíjese usted, dedicado a los migrantes. Con esto del asunto Donald Trump y el muro. Así es que bueno, pues no se podía olvidar el poeta de la radio acerca de este tema. Así que lo vamos a escuchar atentamente en un ratito más. Bueno, pues en Empresas de Éxito, Bastardines Ilustraciones están presentes con algunos regalos. Traen algunas libretas, por supuesto, para nuestros estimados amigos radioescuchas de dibujo. Para dibujar, están padrísimas. Así es que hay que estar al pendiente a través de las redes sociales. Ya lo saben, Bastardines Ilustraciones. Microteatro Infantil, nueva temporada por terror, así se llama. Microteatro Infantil, esto es lo que tenemos en teatro para todos ustedes. Este sábado 3 de diciembre, en la semana 48, han transcurrido 338 días del año. Bueno, la Orquesta Nacional China de Instrumentos Tradicionales en Bellas Artes, hoy a la 1 y a las 7 de la noche tenemos la invitación para que ustedes vayan, así es que disfruten de lo que hoy se va a estar presentando en un ratito más. Por cierto, bueno, pues tenemos para ustedes esta extraordinaria entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a una artista de primera calidad, Thalía, quien por cierto está celebrando con su compañía de danza Quietud y Movimiento, están celebrando 5 años. Me encanta la idea, me encanta la propuesta, en el Teatro Benito Juárez. La invitación está abierta para el cierre de temporada que van a tener Thalía Falconi y por supuesto Federico Valdés. Regresan a los escenarios de la capital para presentar este espectáculo diferente, poético, divertido y emocionante. Padme Vidente, ¿qué nos tienes esta tarde? Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. El día de hoy tenemos los miedos del hombre hacia la mujer. ¡Auch! Federico Vale Chirino, también lo escuchamos. Te escuchamos, Federico. ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, pues fíjese que hoy los voy a llevar hasta Morelia, Michoacán. Vamos a hablar del Festival Internacional del Órgano de Morelia. Así que bueno, los voy a llevar, les repito, ¿no? A través de esta magia, de la magia de la radio, los voy a llevar hasta allá. Y también vamos a hablar con la coordinadora de un evento, además muy importante, que esto es en el Museo de Culturas Populares, ¿no? Vamos a hablar con Irene Gómez, ella es la coordinadora de Arte Popular, precisamente la Dirección General de Culturas Populares. Vamos a ver qué es lo que nos propone también para este fin de semana. Y estamos buscando también la comunicación con Zacatecas. ¿Por qué Zacatecas? Bueno, pues porque acaba de terminar el Festival Manuel M. Ponce. Bueno, fue la semana pasada y esta semana se lleva a cabo todavía parte del Festival de Música de Otoño. Así que, bueno, pues a esos lugares vamos a ir justamente en este espacio. Así que estamos aquí en el Punto Crítico, no se vaya. Hablando de espectáculos, de entretenimiento, bueno, pues tenemos una extraordinaria puesta en escena. Hoy contactamos a Olivia Ortiz de Pinedo. Regresa a los grandes escenarios allá en el Hotel NH, en Zona Rosa, con The Príncipes, Princesas y Otros Bichos. Está divertidísima, la van a pasar muy, muy bien. Olivia, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, muchas gracias. Hoy están presentando todos los lunes de noviembre, diciembre. Ahí van a estar al pie del cañón hasta el 30 de diciembre. Esta extraordinaria puesta en escena, ¿de qué trata? Platícanos. Mira, en efecto, bueno, pues estamos todos los lunes en el Teatro NH a las 8:30 de la noche. Y vamos a tener dos sesiones especiales, jueves 29 y el viernes 30, también a las 8:30 de la noche, para toda la gente que en esos días nos visita del interior de la República, para que vengan a divertirse. Esta es una obra, es una comedia en la que se van a divertir muchísimo. Es de humor negro, muy inteligente. y creo que son dos temas principalmente. El primero es una princesa que está buscando a un sapo para convertirlo en el príncipe azul ideal. Lo que ninguna una mujer, ¿no? Entonces, va a través de todos estos cuentos infantiles que alguna vez nos contaron niñas, pasando por todos ellos y presentándose pues a la triste realidad de todos los sapos con los que nos topamos las mujeres en el camino para encontrar a este príncipe azul. Y la segunda parte es un niño de la calle que se dice como el principito, y a través de contarnos un cuento de la niña voladora, nos platica realmente pues el abuso y el maltrato que viven pues, los niños en la calle en este país. Entonces, pero todo es a través de temas que suenan complicados, difíciles, duros, pero se hacen con muchísima complicidad, con muchísima inteligencia. Y bueno, de verdad es una obra con una actuación maravillosa de Paola Izquierdo, que es la misma que escribe. Y está acompañada de dos músicos, hay músicos, creo, música en vivo. Y está Isaac Pérez Calzada y Rafael Rivero en el piano y el violín. Es una obra a reírse muchísimo, pero al final reflexionar. Entonces tenemos una comedia hilarante donde vamos a reflexionar, pero nos vamos a divertir bastante. No vamos a esperar una conferencia donde vamos a estarnos aburriendo. Además, me encanta la zona, exactamente allá en Zona Rosa, saliendo del Metro Insurgentes, al pie del cañón, en un lunes. Algunas personas piensan todavía que los lunes no hay nada de teatro aquí en la ciudad. Sin embargo, tú nos tienes esta gran sorpresa, Olivia, de que sí podemos ir a divertirnos en lunes, comenzar bien la semana. Y platícanos del elenco. El elenco, ¿qué tal? ¿Cómo va con estas adorables chicas? Sí, no, la van a pasar de verdad sensacional. Los lunes de Godín, ¿no? Para irse después de la oficina a divertirse, a pasar la padre. Tenemos dulcería y bar, entonces pueden también empezar ahí a relajarse con un vinito, una cervecita, un cafecito si son más light. Y la van a pasar de verdad muy bien. Y como precisamente dices, estamos en la zona rosa, en la calle de Liverpool 555, esquina con Amberes. Y es de súper fácil acceso, ¿no? Hay estacionamiento en el hotel, ahí enfrente hay otro estacionamiento, se puede estacionar en la calle, hay más estacionamiento en la redonda, que el metro, que el metrobús. Estamos entre Reforma e Insurgentes, Chapultepec, o sea, llegas por cualquier lado. Entonces, y es que hay cosas padres, ¿no? Hay restaurantes y demás. Entonces, es padrísimo porque, pues sí, hay opciones, no nada más los lunes en este caso, sino toda la semana, ¿no? Y hay mucho teatro y hay mucho teatro en la ciudad, entonces. Yo de verdad los invito a que chequen la cartelera y vean obras que estamos presentando con el afán precisamente de que la gente se divierta y quiera ir al teatro muchísimo más, ¿no? Así que, Olivia, aplaudimos mucho, te hacemos el reconocimiento de que en esta obra denuncias algunos asuntos que, pues, de repente son tabús, ya sabes que, como somos los mexicanos, ¿no? Que todavía nos espantamos de muchas cosas, pero sin embargo, pues, finalmente terminamos reflexionando. Terminando la obra, terminamos reflexionando, ¿no? 100%, como digo, sí son dos temas difíciles, complicados, tabús, pero que no nos gusta explicar tan abiertamente. Sobre todo el segundo, ¿no? El maltrato infantil sí es un tema bastante difícil, pero te digo, la verdad es que la manera en que lo hace Paola Izquierdo es impresionante, sensacional. La gente de verdad, te lo digo, se queda impactado por la maestría como actriz de ella y por el texto, porque siendo temas tan complicados, te ríes todo el tiempo. De verdad, ríes a carcajadas. Puedes visitarnos en las redes para darte cuenta de los comentarios del público que siempre nos dejan algo muy padre. Estamos @teatronh.mx o también usando el hashtag de príncipes, princesas y otros bichos. Pueden encontrar comentarios que nos ha dejado la gente y también estamos en Facebook. Nos pueden encontrar en London Producciones, esa es la empresa productora que tenemos haciendo esto. Sí. Y bueno, pues a mí me pueden seguir también en @ortizdepinedo. Y bueno, pues ahí también les contesto y les platico y demás, ¿no? Y les recomiendo buen teatro. Oye, pues muchas felicidades, gracias por compartirnos las redes sociales, donde podemos estar al pendiente pues de todo lo que estás realizando, lo que estás llevando a cabo, Olivia. Y bueno, pues nos gustaría preguntarte si pues será o habrá oportunidad de que regalemos algunas cortesías para nuestros amigos este próximo lunes. Por supuesto, me encantará vernos ahí.

título, Michael Dienstein. Sí. ¿Es correcto? Sí. Parece que lo dije bien. Sí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué gusto saludarte. Pues fíjate que es un proyecto muy interesante, muy diferente de lo que nosotros tenemos o acostumbramos tener aquí en México en cultura. Es una orquesta de instrumentos tradicionales de China. Es una agrupación de 105 personas que vienen para acá en el marco del año de intercambio cultural China-América Latina. Uh-huh. Un proyecto que se hizo a través de la Secretaría de Cultura China, con miles de presentaciones y programas, conciertos, danza, baile, en todos los sentidos. De hecho, tuvimos hace poco una exposición en el Museo de San Ildefonso, también de China. Todo esto con el fin de acercar más a América Latina a la cultura china. Obviamente nosotros también, nuestra parte, nuestra cultura la estamos presentando por allá, por esos lugares, ¿no? Es correcto. Y también se han mandado también músicos, agrupaciones, orquestas que han ido a visitar China con el mismo fin. Entonces, este es realmente el cierre de este proyecto del 2016, que fue lanzado de hecho por el mismo presidente de China. La orquesta se va a presentar primero en Guanajuato, el 29 de noviembre en el Teatro Juárez. El 1 de diciembre es cuando va a estar en el Teatro Metropolitano en Querétaro. Y ahora sí que va a llegar al Palacio de Bellas Artes el 3 de diciembre con dos funciones, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Así que tenemos que prácticamente van a cerrar con broche de oro. Así la es. Presentación, o todavía van a tener una gira más por la República Mexicana. Ya, eso es todo. Se cierra, es la primera vez que vienen. Y lo interesante de la orquesta es que traen instrumentos tradicionales de China, muy antiguos. Te voy a dar un ejemplo: el erhu. ¿Sí? Es como el violín chino. La base es como una cosa redonda, es una esfera que está hecha de piel de víbora. ¿Sí? Y luego tiene solamente una cuerda. Yo vi un intérprete tocando este instrumento, y lo que él puede hacer con una sola cuerda, la forma en que se mueve y las maniobras que hace, realmente es algo espectacular. Entonces, la orquesta misma escoge a los mejores intérpretes de toda China de estos instrumentos. Otro instrumento interesante que hay, por ejemplo, es la pipa, que es como una mandolina, parecido a una mandolina. Tiene más de 2000 años de existir ese instrumento. Entonces, la competencia es muy rigurosa en China para elegir a los intérpretes y hacer de esto la agrupación de los mejores realmente músicos que tiene China para ofrecer para todo el mundo. Una de las cosas que llama la atención es que esta orquesta no está obviamente hecha al vapor, ya tiene pues bastante tiempo, ¿no? Que existe, digo, obviamente dentro de los instrumentos que ya son ancestrales, pero esta orquesta como tal, pues desde los años 60 aproximadamente, ¿no? Es correcto, desde los años 60, y que también incluso en la misma China es todo un orgullo poder ir a ver a un concierto, verlos en vivo, tocar y ver la forma en que ellos se expresan a través de la música. El mismo programa también es interesante por lo mismo, porque es un programa que tiene, digamos, una mezcla entre, por una parte, obras muy antiguas, con más de 2000 años que se han compuesto hace más de 2000 años, y por otro lado, composiciones que se han hecho ya más recientemente. De hecho, viene junto con el grupo la compositora, que hace composiciones especialmente para el grupo, que utiliza ya técnicas un poco más contemporáneas, más modernas, pero especializado en la orquesta china. De hecho, al final del concierto, ellos tienen una sorpresa para todo el pueblo mexicano, porque la compositora compuso una pieza especialmente para nosotros, especialmente para esta visita, que la composición se llama Tequila. Entonces, que todavía no sabemos qué es una sorpresa que vamos a saber el día del concierto. Y es algo muy nuestro además, ¿no? Algo riquísimo, que bueno, pues obviamente nos viene a la mente, y ahora imagínate con esa composición, con ese tema, pues parece, se antoja, ahora sí que se antoja para escucharlo en ese instante, disfrutarlo. Los que solemos ir a, o buscar todo tipo de eventos culturales en el Distrito Federal y que estamos acostumbrados a ver todo tipo de eventos, realmente es algo muy interesante y muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y es una forma de acercarnos más a un país que cada vez está más y más presente aquí en México. No, y está presente en todo el mundo, ahora sí que es economía mundial, ¿no? Realmente la China. Otra de las cositas que nos llama la atención, vamos a disfrutar del vestuario, vamos a disfrutar de muchísima, todo un gran equipo, como decía, 105 personas, que se me hace un ejército extraordinario, seguramente va a ser un show muy completo. Alguna vez tuvimos la oportunidad de ver también un show de China, pero fíjate que este era más de tipo, no sé, por eso te quiero saber el punto de referencia para que nuestros amigos radioescuchas lo tengan presente. Era como para meditar o a lo mejor para acercarse un poco a la espiritualidad del tipo de China. Aquí no es así. No es así, pero sí, sí los eventos, exactamente. Lo que pasa es que es un efecto que tienen los mismos instrumentos chinos. Esa es una opinión muy personal. Ah, ¿no? Correcto, correcto. Pero la forma en la que ellos, en la que suenan los instrumentos, el mensaje que pueden dar, la forma en cómo se van transmitiendo, realmente te llevan totalmente a otra galaxia. Yo vi hace unos meses una intérprete de pipa en el Palacio de Bellas Artes, que vino como solista y ahora viene como parte de integrante de la orquesta, y todo el público estábamos ahí sentados. Cuando ella terminó de tocar, duramos yo creo un minuto hasta que empezamos a aplaudir, a lo mejor un poco menos, pon tú 30 segundos de silencio total, en el que realmente nos transportó a otra dimensión. Y luego, para adaptarse a la mentalidad mexicana, tocó el Bésame Mucho en pipa, ¿no? Entonces también, digamos, todos nos emocionamos, fue realmente muy emotivo. Yo creo que es los mismos instrumentos tienen algo que ver. Y de hecho, mucho de la música que se ha compuesto China, es música que viene a contar alguna historia. Exactamente, que viene a contarte algo. Una, ¿no?, leyenda de por así allá. Así es, así es. Entonces, así también está compuesta de la misma forma el programa. Y parece ser que también parte del concierto va a estar complementado con una explicación sobre cada uno de los instrumentos y cómo es que están construidos. ¿Esto será a través de subtítulos o habrá alguna persona que lo esté traduciendo? Obviamente también hay traductores chinos. Así es. ¿Vamos a tener algunas imágenes, multimedia, algo así? ¿O no, nos más vamos bien a una explicación muy precisa y concreta con traductores que vienen? Pero pues la gente va a poder verlo y también escucharlo en solo, ¿no? Correcto, pues suena bastante, bastante agradable. Entonces, como nos dices, nos estás comentando, Mijael, este tema, pipas, percusiones, flautas, unos instrumentos que nos van a llamar obviamente la atención, nos van a capturar, como bien lo estás comentando, y nos van a teletransportar a la cultura, a esta hermosa cultura china. Así es. Sin lugar a dudas, la vamos a pasar bastante, bastante bien. ¿Desde qué edades pueden acudir la familia? Toda la familia, totalmente. Los boletos se adquieren directamente en taquilla o pueden ir también al Ticketmaster. Precios de todas las posibilidades, desde muy caro hasta bastante accesibles, con los descuentos que siempre se aplican en el Palacio de Bellas Artes, para estudiantes, maestros, etcétera. Muy bien, me parece extraordinario. Además, otra de las cosas que seguramente la gente está pendiente, quiere ver, no solo este intercambio que nos estabas comentando hasta hace un momento, sino quién más tuvo que ver o participó para que se concretara esto. Pues especialmente el proyecto se hizo a través del año de intercambio cultural China-América Latina, todo este proyecto junto con la embajada china, nosotros mismos aquí en México como promotores, que estamos organizando todo el tiempo eventos y producciones en todo tipo de música, sí, realmente eso fue todo, ¿sí? Realmente ahí es donde digamos, como bien lo comentabas al principio de la entrevista, fue este a través de este intercambio México-China, ¿no? Así es. Que finalmente se pudo llevar a cabo. Estabas también comentando, Michael Dinenstein, que, bueno, pues ustedes llevan otra clase de eventos o algo así, son las cosas hasta algo diferente a lo que ustedes acostumbran a hacer. ¿A qué te referías? Más relacionado con la música clásica, eventos, conciertos, giras, también en América Latina. Y llevamos otra orquesta también de China a Sudamérica, a Uruguay, Argentina y Chile. Pero ahí sí, una orquesta clásica, con música clásica y tocando música occidental. ¿Has tenido la oportunidad de visitar China? Digo, no, aún no, pero justamente en abril es cuando vamos a hacer en este intercambio, parte de este intercambio. Sí, y realmente es lo que te decía, que me llama mucho la atención la forma de tocar y los mismos instrumentos te inspiran a conocer un poco más sobre la cultura china y te acercan más a entender mejor la mentalidad de los chinos también. Entonces, cualquiera de nosotros que de alguna forma estamos lidiando con China hoy por hoy, realmente es una oportunidad fantástica. Bueno, pues la invitación está abierta. Próximo 3 de diciembre, Palacio de Bellas Artes, 2 funciones, 1 de la tarde, 7 de la noche, sí, con las promociones que, como bien estás comentando, estudiantes, maestros, las personas de la tercera edad. Entonces, ustedes infórmense y queremos saber las redes sociales, por favor, sí, si eres tan amable. Se busca Orquesta Nacional China de Instrumentos Tradicionales. Ahí está toda la información. Muy bien, así lo vamos a buscar en las redes sociales. Así es. Vamos a mencionarlo una vez más porque, como bien decías, de repente, ahora sí que se nos va, Orquesta Nacional China de Instrumentos Tradicionales. Es correcto. Así lo van a poder encontrar próximo sábado 3 de diciembre, Palacio de Bellas Artes, boletos a la venta en Ticketmaster y, bueno, pues los lugares que usted ya conoce. ¿Algo más que quieras agregar, Michael Dinenstein? No, pues, como promotor, gracias. Como... pues ahora sí que llegas con todo, por supuesto, parece que les ha ido bastante bien. Sí. Entonces, bueno, pues esperamos que cierren con broche de oro en Bellas Artes. Sí, muy contentos de estar acá y poder compartir con esto y realmente una invitación honesta de alguien que le gusta estar descubriendo nuevos estilos musicales. Exacto. De poder participar en este evento. Y finalmente, tú que ya lo has visto... Sí, lo recomiendas, con más razón. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Punto Crítico. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Hay grandes sorpresas, mis estimados amigos Radio Escucha. Síganos en @ El Punto Crítico, en nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues vamos a una pausa y continuamos con todos ustedes. Muy buena tarde. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hoy hemos contactado a la extraordinaria artista Thalía Falconi, quien por cierto pues está celebrando, como usted lo ha visto en algunos en El Punto Crítico, celebrando la danza entre quietud y movimiento con este espectáculo donde están celebrando su quinto aniversario de esta compañía de Thalía Falconi y Federico Valdés. Y bueno, pues la tenemos vía telefónica, Thalía. Qué gusto saludarte. Muy buena tarde. Oye, pues te contactamos para que nos platiques acerca de este aniversario. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cuál es la celebración que vamos a disfrutar con ustedes ahí en el Teatro Benito Juárez? Sí, lo que van a ver en el Benito Juárez es un estreno de una obra que tiene por nombre Invenciones de Quietud y Movimiento. Lo empezamos, el estreno fue hace dos semanas. Estamos bien en el cierre de la temporada. Es una obra que conforma piezas cortas que hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años de colaboración artística. Entonces, por eso, de esa manera es que se lo llamamos como un aniversario, una celebración del trabajo en conjunto, porque es una mirada bastante particular en cuanto a la puesta en escena del arte escénico, de cómo se conjugan, se contaminan diferentes disciplinas artísticas, sobre todo lo que es la música contemporánea, la danza contemporánea, para, digamos, presentar una obra que tiene esa línea, digamos, de interdisciplina escénica, ¿no? Y en este montaje en particular hemos escogido cinco obras cortas, son cinco piezas, algunas de ellas que fueron hechas en el 2011, en el 12, en el 14, y hay también una pieza nueva de estreno, y son piezas coreográficas, digamos, donde está esa mirada pues muy personal de la puesta en escena, y cada entre las piezas está unida por unos interludios sonoros musicales poéticos entre cada una de las piezas coreográficas. Entonces el público lo que va a hacer es va a transitar, digamos, por esas cinco piezas que son universos muy distintos, personajes y situaciones muy distintas entre sí. Yo creo que es un poco, va a ser más la sensación como cuando un lector toma un libro de cuentos de un autor, y cada cuento, digamos, es completamente independiente, se cierra y empieza otro cuento, pero digamos hay una misma mirada de la forma de hacerlo. El día de ayer estábamos platicando acerca de que la danza es un proceso artístico en donde siempre lo que se busca es la perfección, así es que es bastante, bastante difícil. Finalmente, todos los días, en cada momento, la búsqueda estética que se busca en la danza. ¿Tú qué opinas a este respecto? Sí, yo creo que la danza, como la música también, como son disciplinas, digamos, en que el juego, digamos, del intérprete, el trabajo del intérprete es muy específico, ¿no? Creo también que, digamos, desde el punto de vista ya como creador, lo que importa siempre es más allá, digamos, de las técnicas, porque finalmente las técnicas son medios, ¿no? Medios para expresar algo. Entonces es como, ¿qué es lo que uno dice con eso? cómo toma esas técnicas de ese perfeccionamiento, digamos, de su, de, en este caso, de la danza, que es el cuerpo, ¿no? El trabajo del instrumento de uno es el cuerpo, entonces como de estarle, del entrenamiento que sugiere, que se necesita para que ese cuerpo esté, digamos, hábil, dispuesto para representar en escena lo que tenga que representar. Entonces, pero creo que lo más importante, digamos, es el sentido que a dónde lleva la propuesta artística, digamos, ¿no? Porque también, bueno, hay el caso también que si es que hay, digamos, un espectáculo que parece muy virtuosista, muy técnicamente muy perfecto, pero que no tiene contundencia, ¿no? O sea, que a dónde lleva, digamos, cuál sería, digamos, el sentido de la obra. Entonces es como conjugar esas dos cosas, ¿no? Entonces ahí creo que se da como la plenitud en la propuesta, ¿no? De lo que uno quiere finalmente decir con esas herramientas. Así que tenemos un espectáculo, Thalía, donde es una selección especial que están haciendo con este, con el motivo del quinto aniversario, reelaboración de piezas breves que abarcan temporalmente el trabajo de la compañía desde sus inicios hasta este 2016, más alguna pieza, una sorpresa que van a tener por allá, ¿no? Sí, hay una pieza nueva de estreno que no ha sido presentada antes, y de todas formas todas las piezas que hemos tomado pues han sido retrabajadas, reelaboradas, puestas, digamos, al día de hoy, ¿no? Porque siempre con el tiempo pues uno cierto, le da ciertos cambios y al armarse la obra con estas piezas, entonces también como que todas han tenido pues un trabajo para esta presentación, ¿no? Y para esta temporada. Tenemos que hasta el 7 de diciembre se va a estar presentando martes y miércoles a las 8 de la noche en el Teatro Benito Juárez, ¿es correcto? Es correcto, son las últimas presentaciones, solamente nos quedan estas dos últimas funciones para terminar el año, para el cierre del año. Uh-huh. Y son las últimas funciones, sí, en el Teatro Benito Juárez, este martes y miércoles es la cita. Oye, Thalía, ¿y tienen algunas redes sociales, obviamente, para que la gente pues esté al pendiente de la próxima temporada? Pueden consultar todas nuestras actividades en la página web, que tiene por nombre musicaparapelucas.weebly.com. Sino también en las páginas personales nuestras, de nosotros dos como directores, tanto la mía, thaliafalconi.weebly.com, o la de Federico Valdés también. Entonces ahí nos pueden seguir como todas las actividades próximas, las próximas presentaciones que tendremos el próximo año, las que hemos tenido, digamos, con esta obra, y ahí está todo. Y también nos pueden seguir por la página de Facebook de la obra, que se llama Thalía Falcón y Federico Valdés de Escena Contemporánea, donde ahorita está pues publicándose todo lo que conlleva la temporada en el Benito Juárez. Pues te felicitamos esta propuesta extraordinaria, que bueno, desgraciadamente cierra temporada este martes, miércoles que viene, y bueno, pues estaremos muy al pendiente de esta conformación, de estos montajes que pues se han presentado en distintos foros nacionales e internacionales con gran éxito, esta unión, esta compañía, Thalía Falcón y Federico Valdés. No, muchas gracias a ti por el espacio, para la difusión, y esperamos, y realmente yo creo que es una propuesta, digamos, en que el público va a pasar por diferentes emociones, sentimientos, una comunicación distinta siempre, como al ver un tipo de teatralidad que no es narrativa, que viene por los lados del movimiento, de lo sonoro, de la música. Entonces siempre se despierta, se apelar a una sensibilidad distinta al espectador. Correcto, pues un fuerte abrazo a tus órdenes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Thalía Falconi. Un saludo muy especial a Federico Valdés y felicidades por este espectáculo que celebra su quinto aniversario. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. A tus órdenes, muchísimas gracias. Las propuestas de danza, de teatro están presentes aquí en El Punto Crítico. Mis estimados amigos, llegó el momento de una pausa, es muy breve, y continuamos con ustedes. Buenas tardes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Pues lo prometido es deuda. Ya ve que le dije que los iba a llevar a Zacatecas, a Morelia, a la Ciudad de México, bueno, aquí mismo, así que, bueno, pues vámonos en primer lugar, vámonos para Morelia. ¿Por qué Morelia? Bueno, pues les vamos a platicar sobre el Festival Internacional del Órgano de Morelia. Esto se llevará a cabo del 6 al 16 de diciembre. Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué se trata este programa. Es un programa muy, muy, muy interesante en el que, el maestro Juan Bosco, mejor que él nos platique. Juan Bosco, maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí con el gusto de saludarlos, de veras, y qué placer estar en este programa, ¿eh? Así es, maestro Juan Bosco. Y bueno, pues este programa de los sábados, yo te agradezco que recibas nuestras llamadas en este sábado al mediodía, pero bueno, de cualquier manera, platícanos, por ejemplo, qué es lo que vamos a poder encontrar en este Festival del Órgano de Morelia. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que podemos encontrar en este festival es en principio su recinto, que es hermoso. Que es la Catedral de Morelia. Claro. La Catedral, bueno, dicen las personas en diferentes ciudades y países que siempre se dice que la Catedral más bella es la que es la de su ciudad. Pero en este caso, aunque nosotros somos de Morelia, la verdad es que la arquitectónica de la Catedral es impresionante. Es una Catedral muy bella, pero aparte pues con una joya incalculable que es el órgano monumental que tiene. Entonces, sí, fíjate que dices algo muy importante. Mira, nosotros hoy visitamos, además lo dijiste muy bien, visitamos distintas catedrales, distintos recintos, templos, en fin, y que vemos los órganos, o de pronto, a mí me gusta mucho voltear a ver el coro, que de pronto la gente ni siquiera voltea a conocerlo, a verlo, digo, ya no subir, por lo menos voltear a verlo. Y este es el caso, no solamente del de Morelia, pero bueno, digo, que es muy bello. Pero estoy hablando del caso de los órganos, Juan Bosco. Es muy importante ubicar que estos órganos, digo, hay que ubicar que estos templos primero fueron construidos en la época virreinal. Entonces, de ahí también la complicación de estos órganos y en la mayoría de los casos venían de España. Entonces, el traerlos, el armarlos, el tocarlos, el poner, vaya, empotrarlos, si me permites la expresión. Entonces tiene todo un valor, además del propio órgano, Juan Bosco. Claro, eso es muy importante. Este órgano presente es de fabricación alemana, después fue reconstruido por una empresa italiana. Pero sí es importantísimo porque precisamente ahora que tuvieron la rueda de prensa, la hicimos ahí en la catedral. Por motivo de los 50 años, el cardenal nos dio autorización de hacerla ahí, nos invitó a hacerla en la catedral, y después a los medios de comunicación los pasé al órgano, a la parte de arriba. Ajá. Pero lo que les decía, de una forma que yo creo que les llamó la atención, es que el órgano se ve en las fachadas, pero lo interesante es todo lo que tienen atrás. Claro. El Hospital de Morelia tiene 3 pisos de flautas, y tiene flautas desde 10 centímetros hasta 18 metros de altura. ¡Guau! Wow. Entonces, es una cosa, es 1,350 flautas aproximadamente lo que tiene el órgano, y entonces es impresionante. La consola es una Tamburini, que también está en muy, muy, muy buen estado, está bastante grande, es de la misma marca que tiene el Auditorio Nacional, que es el órgano más grande y que está en Latinoamérica. Es lo mismo, pero acá con una acústica esplendorosa, porque estamos en una catedral donde se acoge perfectamente a los sonidos del órgano. Ajá, sí, claro. Bueno, oye, siempre estos órganos también, fíjate, ese es un punto. Nosotros vemos muros, ¿no? Muros muy altos que llegan del piso hasta el techo muchas veces de estos templos. Pero no obstante, no estamos conscientes que incluso tienen escalinatas estos órganos, ¿no? Claro. Y tienen balcones, bueno, estos de especie como de balcones, que es para darles mantenimiento, en fin. O sea, esto, el órgano per se es una obra de arte, Juan Bosco. Claro, claro, y la verdad es que, bueno, primero conllevamos este instrumento, la catedral, después lo que es el órgano monumental, y bueno, y ahora también con una, pues una característica muy importante, que cumplimos 50 años, medio siglo de existencia del festival ininterrumpidos. Ajá. Que es lo que vale de este festival. Hemos estado investigando y no hay ningún festival así, menos de esta índole y de otros también tipo cultural, no hay que cumpla 50 años. Ininterrumpidos, ha habido festivales que hacen 4, 5, 6 años, aunque empezaron antes, fueron 15, a lo mucho, pero ya no existen. Entonces, ahora, Juan Bosco, esto es muy importante, porque no solamente es el órgano, es el órgano, pero hay actividades en torno al órgano. Claro, eso es algo muy importante. El órgano siempre se ha catalogado como el rey de los instrumentos. Pero el festival lo que tiene es que es una combinación exacta con diferentes instrumentos. Por ejemplo, el concierto inaugural, tenemos 3 invitados de la Ópera Nacional de Cuba, tenemos al director de la Sinfónica Nacional también de Cuba, tenemos un organista que viene de la Iglesia Polaca de Viena, tenemos un organista también de Estados Unidos que va a tocar en el órgano menor, tenemos orquesta completa, coros y también un octeto vocal. Entonces, es una combinación excelente. Entonces, eso es lo que hace realmente atractivo al festival, porque no solamente es la especialidad del órgano, sino es lo que conlleva el recinto con diferentes actores. Claro. Por ejemplo, el jueves precisamente 8, tenemos un concierto de órgano y 15 trompetas. Entonces, eso llama muchísimo la atención. Y luego volvemos a tener otro concierto el día 9 con un organista brasileño, pero lo tenemos también con orquesta sinfónica completita y órgano. Entonces, ya van unas combinaciones excelentes. Entonces, es la idea del festival es que lo primero que tenemos, como lo repito, es un recinto hermoso. O sea, y conlleva a veces sus incomodidades y todo, porque es en la catedral. Pero vale la pena, porque la gente que llega de fuera, o la misma gente de Morelia, la misma gente del estado, llega a la catedral y pues es imponente. Hay unos que van diario a misa y otros que no van, pero literal cuando no van dicen qué lugar tan esplendoroso. Entonces eso yo creo que es la magia de este festival, y sobre todo que no ha perdido la característica de ser pura música de concierto, inclusive varias música sacra, que ya difícil que se ejecute, pues entonces llega a tener una clientela muy importante el festival. Así es. Bueno, pues maestro Juan Bosco Vega, Tú eres el organizador y responsable de este festival, que la verdad, como tú muy bien lo has dicho, bueno, es hoy por hoy se constituye como el principal o de los principales festivales en la República Mexicana. Así que, bueno, pues, muchas gracias, Juan Bosco. Rápidamente, porque ya se nos terminó el tiempo, rápidamente, la investigación a qué entra la gente a la página o dónde puede ver el programa, sí. Dónde va a ser distinto protagonista en distintos, no escenarios, porque el escenario es el propio órgano, pero dónde va a ser el protagonista de distintas disciplinas. No, y además hay otra característica, perdón que todavía tengo un poquito de tiempo, por los 50 años se va a instituir la presea Alfonso Vega Núñez, que es su fundador, primer Festival Cultural de América, y en esta ocasión se la vamos a dar al mérito artístico a Fernando de la Mora, al maestro Fernando, que él también llegó a cantar ahí en el órgano de la catedral. Entonces, pues es una característica por los 50 años. Entonces también ojalá y la gente nos pueda acompañar a este evento muy importante. Y en el de clausura tenemos también, se le va a dar igualito a la presencia al maestro Víctor Urbán, él es el organista titular del Auditorio Nacional, que también conlleva una celebración de los 50 años de este festival. Perfecto, perfecto. Pues mi querido Juan Bosco, a ver si nos das oportunidad de ir a grabar mi programa de televisión, ahí estaremos poniéndonos en contacto contigo, pero bueno, ahí está hecha la invitación. Gracias. Ok, gracias, al contrario, gracias a ustedes, qué amable, ¿eh? Gracias, maestro Juan Bosco Vega, él es el organizador de este tan importante festival. Así que, bueno, pues estamos intentando hacer la llamada con Zacatecas. Esto es el Instituto Zacatecano de Cultura, que al frente está mi amigo, el licenciado doctor maestro Alfonso Vázquez. Maestro Alfonso Vázquez, que además es músico, es pianista y bueno, en fin. Pero fíjense que el punto es que yo estuve por allá el fin de semana pasado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué es importante? Bueno, yo estuve en el Festival de Música Manuel M. Ponce. Una de las preguntas que me han hecho es ¿qué significa la M de Manuel M. Ponce? ¿Cuál es la trascendencia? Bueno, Manuel M. Ponce es uno de los autores de música sinfónica, de música culta, de música clásica, como ya llamada clásica, ¿no? Pero bueno, pero vaya, de música sinfónica mexicana. Él fue uno de los precursores, él fue nada más ni nada menos, es uno de los árboles, digamos, es una de las piezas fundamentales de la música mexicana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y estoy hablando, por ejemplo, de autores como Silvestre Revueltas, de Carlos Chávez, de Ricardo Castro, de toda esta pléyade y esta generación de directores de música, directores de orquesta, que tanta fama y tanto prestigio le dio precisamente a los autores, a los directores maestros de esta música. Así que, bueno, pues es, tiene una gran, gran, gran trascendencia este festival por tal motivo. Usted recordará que incluso Manuel M. Ponce ya es el nombre que lleva esta sala tan importante que está en el mezanín del Palacio de Bellas Artes, en el costado derecho. Bueno, viéndolo de frente, en el costado derecho, repito, esta sala Manuel M. Ponce, que incluso es la sede de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, al frente hoy del maestro José Luis Castillo. Pero, bueno, de ahí la trascendencia de verdad, además, bueno, escuchar su sinfonía, escuchar todas las mazurcas, por ejemplo, de que él fue autor, en fin, o sea, verdaderamente un autor muy prolífico, muy importante y que además no solamente hizo época, sino que estableció una escuela y una manera de manejar la música tradicional mexicana, que incluso la llegó a interpretar música popular mexicana de otros autores a través de música sinfónica. Así que, bueno, pues gran autor de esto, por eso les decía, yo estuve por allá el fin de semana pasado. Deberíamos de tener más información acerca de este tipo de festivales. Esa es una de mis funciones, justamente llevarle este tipo de información. Cada año se lleva a cabo, y esta vez le premiaron a un guitarrista. Es muy difícil también, o muy raro, el que exista un premio y que un guitarrista lo gane. Bueno, pues fue precisamente un guitarrista el ganador en esta ocasión, el maestro Gómez. Entonces, bueno, pues él fue el que ganó. Ángel Gómez, es el maestro Ángel Gómez, el guitarrista que ganó esta presea del premio Manuel, del Festival de Música Manuel M. Ponce, allá en Zacatecas, de donde era originario, fue originario el maestro. Así que, bueno, pues ahí está. ¿Y sabe qué?

Continuamos con ustedes, amigos del Punto Crítico, en este sabadito y en esta sección de Empresas de Éxito. Les traemos un proyecto visual bastante, bastante interesante. Ellos son los chicos de Bastardines y nos visita su director ejecutivo, Víctor Mendoza. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal? Pues platícanos un poquito de Bastardines. ¿Cómo es que nace el proyecto? Pues la onda de Bastardines, aunque el nombre confunde un poquillo por ser plural, pues en realidad soy yo, ¿no? O sea, es un proyecto que empezó como una cuestión personal de hacer ilustración por desestrés de trabajo de oficina, y que fue evolucionando hasta este momento que ya es mi único interés y mi único medio donde estoy ahorita, en el cual hago ilustraciones y con ellas creo productos que puedes usar en el día a día, que te causan alguna sonrisa o que tienen aquí una onda medio chistosa, ¿no? Todo con un toque medio sarcástico, a veces tierno, y sobre esa línea. ¿Tú tienes ya personajes de cajón o vas haciendo como colecciones para sacar tus productos? Pues hay como varias líneas, ¿no? Una es como, y de la que más ocupo y con la que empezó mucho, es como hacer burla, sátira de muchas cosas de la cuestión de la cultura popular, ¿no? Entonces, digamos que hay ciertos personajes, ciertas ideas o ciertas frases que las adopto, les cambio el sentido, las mezclo con otras ideas y cambio el mensaje hacia otra situación, que generalmente es algo gracioso, ¿no? Y hay otras que son personajes que tal vez son una cuestión como más visual, como para tener un personaje agradable, que lo voy creando para ciertos momentos, o últimamente que estoy haciendo como ediciones especiales, creo una edición especial con cierta gráfica que está para cierta temporada y igual se acaba y ya empiezo con otra, ¿no? Entonces va cambiando, pero todo tiene, digamos, como este toque gracioso, ¿no? Y con mi estilo, a fin de cuentas, yo soy el que hace todas las ilustraciones aquí. ¿Qué tipo de productos puede encontrar la gente al momento de entrar a Bastardines? Pues hay desde pines hasta, no sé, libretas, cases, playeras. Ahorita estoy preparando unas cosillas ahí que todavía no puedo decir, pero son totalmente distintos, como más para decoración. Y también como cuestiones de edición limitada, como cuadros, piezas originales, ¿no? En Bastardines solamente puedes encontrar productos meramente de ustedes, o puede llegar la gente y decir, oye, quiero la clásica, ¿no? Que me estampes una playera y ese tipo de cosas. Ah, ok. Sí, no, la onda es, toda la producción es personal y trabajo, digamos, comisiones, pero más en el sentido de que te late mi gráfica y quieres hacer, no sé, un cartel o quieres crear un personaje para cierto evento, cierta cosa. Entonces ahí trabajo y te puedo hacer la gráfica y tal vez alguna producción, pero a partir de lo que yo ilustre, ¿no? O sea, todo tiene que salir a partir de la gráfica que yo trabajo. Ustedes, además de moverse en el sector, pues, digital, también están como en esa onda de los bazares, que está ahorita como muy en tendencia. Platícanos cuál es la experiencia de vender en bazares y esos lugares temáticos, como pues, apenas el Mapache, que el Festival Mapache de Terror que hubo. La onda de los bazares, cuando menos aquí en la Ciudad de México, pues ahorita está como en todas partes, ¿no? O sea, hay como bazares, creo que por todas partes, todos los fines de semana, y de mayor o menor calidad y muchas propuestas, ¿no? Lo padre que tienen los bazares es que cuando eres una marca que empieza, te da esta oportunidad de acercarte a un público, también midiendo en qué bazares estás, ¿no? O sea, como en todo hay que ver tu público, ver la zona, ver qué traes, etcétera, ¿no? Pero la ventaja es que desde un inicio puedes empezar a acercarte a un público directamente, sin tener que montar una tienda, sin tener que estar haciendo demasiada publicidad por tu cuenta, y eso te permite crear una base de clientes que poco a poco te empiezan a seguir porque les agrada tus productos. Entonces también hay como esta, pues entrelazas conexiones con gente que hace otras cosas, tienes contactos de igual de algunas cosas de producción, intercambias ideas y pues conoces gente que se está moviendo en distintas plataformas, pero a fin de cuentas en el mundo creativo. Tú, como un emprendedor digital, ¿cuáles son las ventajas de tener tu plataforma en este medio? Y pues también nos platicabas que andas como en los bazares, teniendo como referencia un lugar ya establecido, fijo. Pues la desventaja de un lugar establecido pues, es la renta, ¿no? O sea, tener un lugar establecido te involucra unos gastos fijos mensuales que si no tienes el capital de inicio o estás todavía como en una fase de probando qué productos son los que van funcionando, pues te van comiendo la venta, ¿no? O sea, tener una pagar una renta de un espacio, pues es complicado, y también suponiendo que tengas una buena ubicación. Entonces la ventaja de tener una plataforma digital es que puedes ir probando estas cuestiones sin arriesgar tanto capital de, pues seguro, ¿no? A fin de cuentas los bazares también cuestan, ¿no? Y es un riesgo, y también es un gasto, digamos, que a la larga puede ser mayor que estar pagando tal vez una renta en algún local. Pero la ventaja es que ya es un canal mucho más específico. Y las redes sociales o el medio digital lo que te permite también es aprovechar a estos clientes y empezar a difundirlos, y que esta gente comparta lo que le adquirió, que comparta lo que estás haciendo y llegues a un público mayor, ¿no? Llegues fuera del DF o más allá, ¿no? De hecho, en mi caso, empezó mucho de ahí, ¿no? O sea, el proyecto era un blog de ilustración diaria personal, ¿no? Y fue compartiéndose entre amigos y entre amigos, amigos, etcétera, hasta el punto que me empezaron a pedir que sacara cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues fui creciendo, ¿no? Entonces, más bien, la plataforma digital a mí me llevó a crear productos reales. Pues tú, como un emprendedor del mundo digital, ¿cuáles son pues los tips que le puedes dar a las personas cuando quieren llevar a cabo su idea? Porque si bien ahorita estamos en un boom donde todo el mundo está haciendo como sus propias tiendas y el mercado pues obviamente se abarata, ¿cuáles son como los tips para decir, oye, voy a crear mi tienda y lo voy a especificar en estos y estos puntos? Ve, pues yo creo que lo más importante es definir bien qué quieres hacer con esto, ¿no? O sea, si es como una cuestión de, fuiste al bazar y se te antojó hacer una marca, ver hasta qué punto quieres llegar, porque igual es válido decir, bueno, pues este mes o tengo tiempo libre y me gustaría sacar cierto producto, ¿no? O me gustaría hacer ciertas cosas, pero también hay quien ya lo ve como un plan más a futuro, más grande, y como tal también se toma en serio y se toman otros riesgos, ¿no? Entonces, plantearte desde un inicio qué es lo que quieres con eso, si quieres dedicarte en forma en eso, y como tal pues tienes que invertirle y tomarlo en serio, ¿no? Porque también está la situación de si va a ser tu forma de vida, pues la cuestión legal, la cuestión financiera, la cuestión de pues pagar una renta, digamos, propia en algún lugar donde vivas, más la producción y todo esto, pues no puedes estar como jugando tanto con los precios. Y la gente que ya se dedica más en forma en esto, digamos que sí es como independiente, pues sabe, digamos, qué tan complicado es bajarle a veces al precio algo, porque pues no funciona como negocio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta en eso, creo que es el mejor consejo. O sea, checa qué es lo que quieres llegar a hacer con tu marca, con el producto que estés pensando, y a partir de eso ve los canales y ve qué tanto tiempo y qué tanto le vas a invertir. Para la gente que quiere comprar tus productos, ¿cuáles son las formas en que pueden acceder a ellos? Hay tres maneras. Si estás en la Ciudad de México, lo más fácil es visitarme en un bazar. Por ejemplo, el más próximo es el 3 y 4 de diciembre en Tráfico Bazar, en el Centro Gallego. Ahí pueden ver y llevo todos los productos, ¿no? La otra es que tengo entregas personales todos los días. Esas las hago muy cerca del Metrobús Xola. No cuestan y te llevo lo que necesites. Ahí, digamos, nos ponemos de acuerdo por internet. Y la otra es la tienda en línea, ¿no? Que puedes ordenar desde Kiching y te llega a tu domicilio. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente esté en contacto directo? Tengo Facebook, Twitter e Instagram, y en todas me encuentras como Bastardines. Pues muchísimas gracias, Víctor Mendoza, por habernos acompañado aquí a entrevista. Él es el director de Bastardines, él hace todo, ¿no? Él diseña, él vende. Sí, todo. Es todo lo huevo. Pues para la gente que quiera estar como en contacto directo, puede estar ahí en sus redes sociales. Y en este link podrán ver un poco de su trabajo ahí, fotografías de lo que tú tienes. Sí. Y directamente también en la página ahí podrán encontrar todo el catálogo completo. Claro, hay cualquier cosilla, ahí manden un mensajín y ahí estoy. Pues muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado aquí en El Punto Crítico. Gracias. Continuamos con más sorpresas, no se despegue. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.